man. Better Man, Robbie Williams en Mañanas de la X. Este miércoles 4 de junio llega a las salas de cine la nueva entrega del universo de John Wick, Bailarina. Esta historia sigue a Eve McCarthy, interpretada por Ana de Armas, entrenada, desde niña por la organización criminal Ruska Roma para convertirse en una letal asesina que redefine el significado de venganza. Sean testigos del nuevo capítulo de la exitosa franquicia y compren ya sus boletas, Bailarina. Bueno, este fin de semana estuve en cine, vi que estuviste viendo a Wes Anderson también. Sí. El esquema fenicio. Sí, me encantó. ¿Sí? Claro. Me encantó. Mi preferida sigue siendo los Tenenbaum. Ok. Es, para mí es la obra más. La favorita mía es Isla de los Perros. I Love Dogs. Esa es la segunda. Qué película tan preciosa. Mi favorita de Wes Anderson es I Love Dogs. ¿Tú te viste el fantástico Mr. Fox? Claro. Stop motion también. No, es muy chévere, muy chévere. Él sale Bill Murray. ¿Es sobre una trampa? Es sobre... No, sobre negocios. Es sobre negocios, ok. Sí, sí, sí. Yo sí. Me vi Misión Imposible. ¿Qué tal? ¿Y qué tal? Me gustó mucho. ¿Sí? Mira. Me gustó mucho sobre todo porque yo esas películas, yo en cine siempre me duermo. Y esa no te durmió. Y no. Esto dice mucho de mi proceso como ser humano. He mejorado como ser humano. Bien, mira. O sea, ya no me duermo en cine. Qué bien. Y esta película dura como tres horas. ¿Hace cuánto no te duermes? Esta es la primera vez. Ay, qué bueno. A mí me tocó callar a un par de... ¿Sí? Una parejita recién. ¿Les dijiste? No, volteé y dije, por favor. Ah. Gracias. Ese duele más. Yo prefiero que me hagan... Porque, mira, puedes hablar después de la película. ¿Sabes? No tienes que ir a cine a hablar. Claro. Tienes que ir a cine a ver. Y están ahí, rácata, rácata, rácata. Entonces yo me volteé y les dije, por ay, favor. Mira. Gracias. Qué fuerte. No, yo creo que quedaron tiesos. Se corrieron. Claro, se fueron del cine. Y me lo logré. No, lo bueno es que al otro lado había alguien peor que yo, porque él fue el que se corrió. Como que los volteó a mirar y estaba desesperado. No verse qué decirles. No, yo estaba tan bien sentada que dije, nos vamos a los traques. Pero no hables en el cine. Mira, pido, un gran video, favor. Un gran video viral. No, yo tenía listo también el celular y cualquier cosa que hubo. Eso pasa. Ay, qué rico es ir al cine, en realidad. A mí me pasa mucho lo de Alejandro de dormirme, pero es porque voy a comer como una loca. Entonces, claro, cuando uno come, queda llenita. Queda uno llenito para la siesta. No, yo a matiné, entonces yo ya voy desayunadito. Yo también fui a matiné. Ah, fantástico. Fui a matiné porque es mucho más barato. Claro, es mucho más pero barato. Pero muchos son 30 mil pesos más baratos. Y es me absurdo. Compré unas crispetas y una gaseosita y ya. Y sale. Pues está bien. Sí. Perfecto. Buena película, me gustó, me llamó la atención esa obsesión que tenemos cada vez más con el pasado de todo, absolutamente todo. La idea esta de que lo analógico va a salvarnos. Y que todo pasado fue mejor, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Nos aferramos a eso. Yo no estoy tan seguro de que eso sea cierto. No, cero cierto, pero ¿cierto? Es lo que la gente piensa. Pero me gustó esta idea de que lo analógico funciona, como dice en El Eternauta, ¿no? Lo viejo funciona, Juan. Sí. Lo viejo funciona. Y creo que una de las cosas que puedo deducir o concluir de la película del cierre de la saga de Misión Imposible es que no estamos delante del fin del mundo como siempre se ha predicado en las películas ay, de ficción señor, y de acción. Pero sí estamos muy cerca del final de la internet. Creo que sí es... ¿Cómo la conocemos? ¿Es en serio? Indiscutible. Ah, ok. Es indiscutible. ¿Pasaría que a ser satelital? No sé qué va a suceder, pero algo definitivamente va algo va a suceder con el la internet. Fin de una era. Me encanta. Sí, creo que la internet... Que pasen cosas. Exacto, que va a suceder. Es decir, ya estamos viendo la debacle, ¿no? Y de hecho así comienza la película. La película comienza hablando del gran problema que tenemos con respecto a la inteligencia artificial y la generación de desinformación. Mira, Nardo dice que ¿cómo se llama la película que te gusta a ti de Wes Anderson? I Love Dogs. Que es Isla de Perros, pero fonéticamente también es como si dijeras Amo I los Love perros. Dogs. Es lindo, es lindo, la isla de los perros. Isle of Dogs, pero en realidad uno está diciendo es I Love Dogs. Es divino eso. No, es increíble. Espectacular. Estas son Mañanas de la X. Bueno, hay noticias de cine. Blake Lively, la actriz que está súper enredada con el tema Justin Baldoni. Se le está devolviendo. Ella yo me lo imagino con el meme de no debía hacer eso. Porque después se puso a acusar al señor Justin Baldoni de daño emocional intencional con daño emocional negligente. En medio del proceso, para demostrar que esto sea cierto, los abogados de Baldoni dicen, está bien, necesitamos pruebas. Vamos a solicitar el historial clínico, las llamadas, para ver que sí es cierto. Y pues ella está retirando estas acusaciones. Intencionalmente daño emocional negligente. La medida se produce después de que el equipo legal de Baldoni solicitara la obtención de registros médicos, como lo dijimos, que pudiera probar que así es cierto. Ella dijo, ups, no, mejor no. Eso no los tengo. Lo que dicen es que ella no quiere que se haga público su parte médica. Eso dice la defensa. Claro. Que no quiere ponerla en vulnerabilidad. Sí. Entonces prefiere dar un paso al costado frente a estas acusaciones y retirarlas. Claro. Pero amiga, estás en un proceso en el que tú demandaste. En ese proceso tienes que tener claro que van a solicitarte pruebas. Sí. Y eso hace parte de las pruebas. Es que la gente no entiende cuando demanda o cuando empieza un proceso judicial que van a escarbar hasta el último pañal. O sea, van a escarbarte a ti, al demandado, a todo el mundo. Y se van a saber muchas cosas. Y yo creo que ella dijo, no. Ahora, el tribunal va a tener que decidir si obliga a ella a entregar la información sobre salud mental. Ay, mi papá. Que ha intentado evitar o desestimar las dos reclamaciones con o sin prejuicio. Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Nice. Sí. Calentó otra vez ese caso Lively Baldoni. Aquí está Post Malone en Mañanas de la X. Esto se llama Circles. Circles, un Post Malone, Mañanas de la X. Tengo un número chévere. Hay 10 millones de carros que se manejan solos en los Estados Unidos. ¿10 millones? Sí, ya hay 10 millones. ¿Ustedes confiarían? A mí me haría cosa. Yo creo que yo confiaría más en una máquina que en un ser humano. ¿En serio? Manejar. Sí. Ay, a mí me cuesta. Porque las probabilidades de que haya un accidente son mucho más altas en un ser humano. Porque nosotros podemos distracción. Tener. Claro. Una empresa que se llama Waymo, que es de Alphabet, sí, los mismos dueños de Google, acaban de publicar que sobrepasaron los 10 millones de rides sin conductor. Y se espera que para finales de año ese número se duplique, haya más de 20 millones de viajes sin conductor. Ahí si hay un accidente, uno demanda al fabricante o demanda al que supuestamente es el conductor. ¿No? Claro, debería ser a la empresa. Porque ¿qué responsabilidad tiene ahí el conductor? No existe. Sería el conductor. Increíble. O sea, es como el dueño del carro. Lo bueno es que cuando tú te montas, nadie te hablaría. Mira, nadie te pondría conversa. Y tú vas así tranquilo a tu casa. Viajes en Waymo fueron 1 millón de viajes en 2023. 5 millones a finales de 2024. A comienzos de 2025 ha habido 10 millones de viajes sin conductor. Qué cantidad. Qué susto. Sí. Bueno, es un buen número. No pensé que eran tantos. Yo pensé que eran como 2,000. Sí, no, ya está. Es mucho. Ya está volviéndose algo real. Normal. Lo del tema de la... Ahora, la cantidad de despidos que van a haber de gente que vive eso, de conductores. ¿Será? De plataformas. Seguramente. Claro. Va a llegar aunque a eso. Debe ser caro, ¿no? un carro de esos, entonces supongo que los deben tener. Lo que pasa es que esto es como Waymo, es como un Uber, pero sin conductor. Eso. Debe ser caro. No creo. ¿Será que no la mensualidad, no? No creo. Es decir, no creo que sea barato porque están en esa etapa de gestación, pero tarde o temprano, cuando se masifique eso, va a ser como una carrera de taxi. ¿Sí? Es decir, el taxi va a desaparecer. Uf, eso sí no lo veía venir. Sí, claro, el taxi va a desaparecer. Qué fuerte eso. Es lo pero que bueno, ahí tienen los que se quejan tanto de los taxistas, bueno. Por eso. Ahí cada vez vamos a estar más solos, otra vez. Ya no vamos a tener ni con quién. Pero al fin, ¿qué quieres? Que quejarnos. Al fin, ¿qué quieres? Ay, este ¿quieres señor hablar? Hablando tanto, ya no nos va a poder quejar de eso. ¿Quieres hablar o no? Ya tengo miedo, ya los voy a valorar. Cada segundo de esta conversación, porque ya van a desaparecer. Valóralos, valóralos. Tú tienes que valorar, me parece muy bien. ¿Viste cómo cambiaste de opinión? Ya, eso es hermoso. De una, no. Era Paul Auster el que decía que cambiar de opinión es una de las cosas más bellas del ser humano. ¿Ves? Mira, ya valoré a las conversaciones. Valóralas. Uy, amigo. Una canción para conducir. Radial. Muy radial. Muy radial. Esto es The Cars. Rick Ocasek. Esto se llama Drive. Mr. JT, Cry Me a River en Mañanas de la X-1039. ¿Quieres ser un cómodo? Viaja a Punta Cana con vuelo, maleta de mano, 6 días, 5 noches de alojamiento en hotel, 4 estrellas en todo incluido, comidas, snacks, hoteles en acomodación doble por solo 2.488.400 pesos por persona. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637. Tarifas de temporada baja, aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, fútbol. Vamos a hablar del fobal. Fobal, porque este fin de semana pasó algo importantísimo para la UEFA Champions League. ¿Esto fue cuándo? Esto fue el sábado, ¿cierto? Sí. No me oyó nadie, pero no, nadie. Fue temprano. En Total Request. No, estuvo más tempranito. Arrancó como a las 2 de la tarde. Como a las 2, sí. Pues el PSG se coronó campeón. ¿Y por qué es tan histórico? Porque nunca... ¿Qué es el PSG? El Paris Saint-Germain. Ah, ¿cómo así? Un equipo de fútbol. Ah, ok. Okay. Fútbol final. Ok, entonces... Estaban contra el Inter de Milán. Sí. Y una de las cosas que hace esto tan importante es que jamás había presentado una goleada de este tipo en la final del certamen. Sí. Bueno, hubo muertos y todo, 5-0, ¿no? Se en la celebración. Se enloquecieron. No, pues, claro. 5-0. Imagínate. 5-0, no. Es que le dieron hasta para llevar para la casa en Tupper. Fue una cosa... Mira, mi compañera, ella siempre nos da alegrías, nos da palabras, nos da momentos. Para llevar para la casa en tapero yo. Luis Enrique. Esa es frase del día. Luis Enrique celebró y no celebró tanto por, obviamente sí, lo que representa en su carrera futbolística, sino porque este triunfo venía de la mano de su hija. Y la historia la tiene Cam. Ok, ¿qué pasó? A ver. Mire, yo tengo que decir que esto lo investigué para poder entender. En un momento, la tribuna del Paris Saint-Germain saca un tifo. Tifos son esas imágenes que hacen la hinchada con papeles, con cosas así. Y esas sacan una tela gigante donde pintado a mano se veía a una niña poniendo la bandera del PSG en la mitad de la cancha. Y yo veo que Luis Enrique, que es el técnico, ve eso y como que se conmociona. Y yo, ve, ¿por qué será? Entonces entro a investigar. Resulta que hace 10 años, en el 2015, cuando este mismo técnico, Luis Enrique, saca campeón a el Barça, su hija, que tenía entre 8 y 9 años, sale corriendo con la camiseta del Barça, coge la bandera y hay un montón de fotos de ella chiquitica cogiendo la bandera y la pone en la mitad de la cancha. Oh. Y años después ella muere de cáncer y muere muy chiquita, muy sí, joven. Sí. Y él le prometió a ella que iba a volver a poner esa bandera cuando salieran campeones. Y todo el estadio, apenas sale ese tifo, enloquece euforia. Él tenía también en su camiseta, tenía grabado a su hija, que sí, se llama... Como en dibujo. Sí, Sana. Se llama, bueno, es con X, Xana, pero se dice Xana. Y la conocían a ella como la princesa de Cataluña. Ok. Y esta vez, un equipo que nada que ver... vuelve y le hace ese como ese homenaje, tributo, ese bonito homenaje a la hija de Luis Enrique, y fue un momento espectacular. Ahí es donde uno dice qué bonito que es el fútbol. Qué bonito que es el fútbol. Ahí está. Mañanas en la X103.9. Aquí está Everything But The Girl. Sacaron canción nueva este fin de semana. Esto es Missing. Step off the train. Hay noticias de tecnología y de salud pública. Inglaterra prohibió los vapos. ¿Sí? Hombre, qué vaina, me encanta que lo hagan. Prohibidos los vaporizadores. Muy bien, qué necesaria medida, porque de alguna manera se ha escondido sobre lo no tan peligroso que es vapear, y que sí es muy peligroso. Pues fue una de las medidas que ha tomado el Reino Unido. Esto va a ser de vapeadores desechables. Sí. Por ahora. El Reino Unido prohibió este fin de semana la venta de vapeadores desechables, con una iniciativa que busca mermar el impacto medioambiental de estos dispositivos, así como reducir el consumo en jóvenes y menores de edad, que son los que están consumiendo. Entre 2002 y 2023, el vapeo creció en Inglaterra más del 400%, según datos oficiales, y aunque se desconocen las consecuencias a largo plazo de esta práctica sobre la salud, los ministerios competentes ya aludieron durante la tramitación de esta medida los efectos adictivos que produce la nicotina. El otro objetivo es el previsible impacto positivo que esta medida se espera que tenga en la gestión de residuos en un país donde cerca de 5 millones de vapeadores de un solo uso son desechados semanalmente. Más de 40 países prohíben actualmente la venta de cigarrillos electrónicos, 5 los desechables y 7 los de sabores, mientras que los accesorios aromatizantes siguen sin estar regulados, afirma la Organización Mundial de la Salud. Europa, Francia y Bélgica, otros países que ya han prohibido los desechables. Francia y Bélgica son otros países que ya han prohibido los desechables. El Parlamento francés aprobó en febrero de 2025 la prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables de moda, especialmente entre los jóvenes, convirtiéndose en el segundo país de la Unión Europea en vetarlos tras Bélgica, donde están prohibidos desde el 1 de enero de este año. Alemania y España preparan también medidas en este sentido. Como anticipo, España, que en 2017 reguló por primera vez el e-cigarrillo o el e-cigarette, graba desde el pasado 1 de abril la compra del líquido de recarga con un impuesto indirecto. La mayoría de los países europeos limitan, sin embargo, las restricciones del vapeo a su práctica en lugares públicos. En Noruega está prohibida la importación y venta de cigarrillos electrónicos y recargas de nicotina hasta el próximo 1 de julio. Desde esta fecha, la venta al por menor se permitirá si el producto ha sido aprobado por la Dirección de Salud mediante un proceso de solicitud. Y en los Países Bajos solo está permitida la venta de líquidos con sabor a tabaco. La prohibición de sabores entró en vigor el 1 de enero de 2024. En Asia se preparan Camboya y Singapur, quienes prohíben la posesión, uso y venta de cigarrillos electrónicos desde 2014 y 2018 respectivamente. En Tailandia los vapeadores están prohibidos desde 2014 y las sanciones por violar la ley pueden incluir multas y cárcel. Desde 2019 la India prohíbe la producción, importación, venta y publicidad de todos los cigarrillos electrónicos, incluidos los desechables. China, que produce aproximadamente el 90% de los vapeadores a nivel mundial, prohíbe desde 2022 la venta de cigarrillos electrónicos. Los chinos lo venden, pero lo prohíben. Saben, o sea, saben a quién ellos, le venden. Ellos saben cómo son vueltas, claro, ¿no? Además, los dispositivos deben incluir advertencias sanitarias visibles y mecanismos de seguridad. Hong Kong es más restrictiva, prohibirá la tenencia y uso de cigarrillos electrónicos en público a mediados de 2026, aunque la importación, fabricación y venta de estos instrumentos está prohibida desde abril de 2022. Argentina, Brasil, Nicaragua, Panamá, Surinam, Uruguay y Venezuela prohíben la venta y la distribución. En México están prohibidos los cigarrillos electrónicos desde hace apenas 4 meses. La reforma constitucional que lo regula entró en vigor el 18 de enero de 2025 y se aplica a la producción, distribución y adquisición de vapeadores y dispositivos análogos. En Estados Unidos, las leyes varían dependiendo de los estados, pero en general el cigarrillo electrónico se clasifica en 2 categorías, como derivado del tabaco o como producto terapéutico. Qatar, Jordania, Kuwait y Líbano prohíben formalmente la importación y el uso de cigarrillos electrónicos. Nueva Zelanda ya anunció en marzo de 2024 la prohibición de estos dispositivos de un solo uso, junto con restricciones sobre la proximidad de las tiendas de vapeo a las escuelas y la regulación de los sabores disponibles. Y el 1 de julio de 2024, Australia se convirtió en el primer país del mundo en obligar a comprar los vapeadores en las farmacias, al entrar en vigor una reforma para combatir el tabaquismo que incluía penas de hasta 7 años de cárcel y millonarias multas. El informe lo tiene la agencia EFE y lo publica la revista Portafolio en la mañana de hoy. Estas son las mañanas de la X-103.9. Cuando regresemos vamos a hablar de Elon Musk, porque el hombre, pues el viernes estuvo en rueda de prensa con un ojo morado colombino, y el New York Times le sacó un informe hablando de su adicción a múltiples drogas, algo que va en contra incluso de las empresas que ha fundado. Así que vamos a estar discutiendo sobre ese informe que le publicó el New York Times al fundador de Tesla. Y vamos con discos y canciones en Mañanas de la X 103.9 FM, que están Daryl Hall y John Oates. Esto se llama Man Eater. Man Eater de Daryl Hall y John Oates. Uno no sabe nada. Hoy estamos descubriendo palabras con Camila Opegui. Sí. La palabra de hoy, la palabra que descubrimos el día de hoy es pétalo. Sí. Por favor, cuéntanos. Realmente es una palabra que para mí también es nueva. Yo que pensaba que me sabía todo el slang de Colombia entero, pues no. Pero pétalo, es lo que vamos a hablar, ¿de dónde viene? Esto de Cali. Ah, bueno. ¿En serio? Viene Cali. Es caleña. De los barrios populares. La palabra pétalo es una... ¿Es que era lo que decías tú, Dayana? Es la parte que forma la flor. Okay. Exacto. Para eso mí es, eso es un pétalo. Para mí también. Mira, tenemos la misma información. Se puede comer, se guardan libros. Y lo que ellos dicen también se puede comer. Grosera. No más. Les voy a explicar. Gracias. Viene la explicación. Yo me enteré esto hace poco. Resulta que a las mujeres que les causan, no sé, pronto atracción, les dicen pétalo o petalito. Qué tiernos, ¿no? Voy con mi pétalo. Hermoso. O presentame ese petalito, ¿ve? ¿Dónde no el puede ser? ¿Sí? ¿En serio? Y yo me vine a enterar de eso mucho después. Hubiera sabido antes, hombre. Bueno, pues ahí. Pero algo... es una forma linda, mira, es un no pétalito. Es lindo. ¿Por qué llegaste a pétalo? No, porque me encontré un meme. Ah, ok. En mi X que dices que el pétalo me dijo, dizque mi papacho. Soy yo, mira. ¿Ves? Soy yo. Soy yo el pétalo de la X. El pétalo, pero no está mal. Es bonito. Camila, el pétalo Upegui. Al aire. El pétalo Upegui. No. En On The Radio. Hola, te habla tu pétalo de la radio. Descubrimientos varios en Mañanas de la X. Vamos a hablar de Elon Musk. Bueno, descubriendo cosas. Entonces, Musk ha dicho que él no tiene problemas de droga después de que el periódico de New York Times dijera que sí los tiene. Tal cual. El sábado desmintió el reporte del New York Times que afirma que el magnate usó ampliamente ketamina, éxtasis, hongos alucinógenos y otras drogas el año pasado durante la campaña de 2024 a favor de Donald Trump. El periódico estadounidense informó que el millonario asesor del presidente Trump usó tanta ketamina, un poderoso anestésico, que desarrolló problemas de vejiga. El diario añadió que la persona más rica del mundo consumió éxtasis y hongos alucinógenos y viajó con una caja de pastillas el año pasado. Agregó que se desconoce si Musk consumió drogas mientras dirigía el llamado Departamento de Eficiencia del gobierno después de que Trump asumiera el poder en enero. Dijo, para ser claro, no estoy consumiendo drogas. El New York Times estaba mintiendo descaradamente. Probé ketamina recetada hace unos años y lo dije en X. Así que esto ni siquiera es noticia. Ayuda para salir de agujeros mentales oscuros, pero no la he tomado desde entonces. Musk primero esquivó una pregunta sobre su uso de drogas en una extraña aparición el viernes con Trump en el despacho Oval. Además tenía un ojo morado. Entonces, qué raro fue eso. Entonces la noticia llamó la atención. Ahora con la nueva camioneta. Sí, la noticia llamó la atención y pues estuvieron preguntando cositas, así que él dijo que no, que se había lastimado jugando con su hijo pequeño, llamado ex también, era, ¿no? Cuando le dijo al niño que lo golpearan, él le dijo, pégueme, pégueme. Mira, las mira, excusas más locas que está alguien. Peor que el presidente de Francia, mira. Mira, qué momentos de violencia se están viviendo, pero pues... Y se están ocultando, no, no entiendo forma, por qué. Y la forma como él contestó las preguntas, como el lenguaje corporal, todo extraño. Es una persona muy... Como a la defensiva, no, como raro. Raro, rarísimo y desagradable. Eso ya fue personal. Es que Musk, no puedo con Musk. Es complicado entonces, sí, no, no. El tema de Elon Musk y el New York Times. Katy Perry. Cuando era chévere, cuando todavía no la habían destrozado. No, no tenía el odio de la gente ahí respirándole en la nuca. Pero ella la dañaron. Sí. Ay, ya la dañaron. Ella se dañó sola. Ay, no, pobrecita. No, mentiras, todos los artistas tienen ahí un raye externo e interno. Ay, ya la enloquecieron. ¿Se acuerdan que también fue esposa de Russell? Uy, que está en este Russell tema Brand. De violación. ¿Cómo también? No se va a enloquecer también? Bueno, ay, no, pobrecita. No, yo creo que todo es culpa del caso de Dr. Luke. Fin. Desde ahí, sí, yo también creo que por ahí. Así como hablábamos temprano en la mañana y nuestra pregunta de hoy es a qué famoso le cree, con Bono pasó que su reputación se vio muy golpeada cuando una mañana se levantó todo el mundo que tenía un teléfono iPhone y encontró un disco de YouTube en su discoteca o en su biblioteca de iTunes, completamente sin permiso y sin autorización. Hasta ahí se la perdonaron. Creo que la cancelación contra YouTube comienza cuando YouTube regala un disco a todos los usuarios de iPhone. Al día siguiente la prensa era inclemente por la invasión de privacidad. Eso sí, lo recuerdo mucho. Claro. Claro. Como que buscaba su musiquita y te ponía y la primera canción que sonaba era ese, ¿no? No más, no quiero. ¿Por qué? Ese fue el comienzo del fin de YouTube. ¿A son de qué? Ese fue el comienzo del fin de YouTube como una banda respetada. Sí, de ahí en adelante, de ahí en adelante nadie respetó a YouTube. Era obligar al otro a que lo oyera, no, tiene que ser una opción. Exactamente. No era obligación. Oye, va a salir merchandising oficial de la reunión de Oasis. ¿Sí? Voy por eso. Claro que sí. Voy por el es merch histórico. Oficial, claro. Camisetas, que sí. Jerseys, manga larga. Sí. Va a estar disponible para precisamente esa gira, por si quieres. Los colores son bellos. Hay blanco, hay azul. Se están inspirando en lo que pasaba en el 97, 96. Así que Alejandro, ahí te dejo ese... Pero pudieron haber hecho algo más bonito, ¿no? Como que... ¿No te gustó? ¿No te gustó el pues, merch? Pues no. Es el Network del 96. Network de 1996, el famoso. Ayer estuve viendo un video de Oasis en Argentina. ¿Y qué? Enloquecidos. No, pues, ¿cómo no? Si no fueran de allá, serían de allá. Este fin de semana me preguntaba a alguien que por qué Argentina tiene una cultura musical mucho más grande que la nuestra. En términos internacionales, que por qué, por ejemplo, Oasis fue a Argentina en los 90 y no a Colombia, y no vino a Colombia. Y tuve varias cosas para contestar, pero también creo que pues Argentina es mucho más europea. Claro, primero. Está mucho más europeizada que Colombia. Tienen mucha ascendencia europea. Claro. La mayoría son italianos y todo, de verdad. Y yo creo que ese acceso a... Bueno, ese tema de herencia, como esa migración, sí, influye mucho también en que sean más cercanos y más rápidos a entender las influencias de los británicos, por ejemplo. Pues es que a Argentina le decían la Europa de Latinoamérica. Sí. Y se quedó ahí realmente. Claro, y hay obviamente muchas otras cosas, ¿no? Estuve Pero además son más personas, son muchas más personas. Y además de eso, en esa época, en los 90, sí había... forma, ¿no? Claro, que era mucho más económico también, sí. Vi por ahí que